Sembrando. Volvemos a su programa Sembrando, ya con el tema de hoy. Y tenemos dos invitados. Un invitado de larga data al que teníamos pues tiempo de no recibir. Jaime Gutiérrez Alfaro y a Leo Arias, ambos activistas de software libre y cultura libre y colaboradores de Mapas Libres, que es nuestro tema de hoy. Mapas Libres, muchachos, bienvenidos, primero que nada. Gracias. Hola, muchas gracias. ¿Cómo les va? Todo bien, por dicha. Muchas gracias por tenernos de vuelta. Cuando decimos Mapas Libres, no solo la audiencia se queda un poco perdida. Yo creo que nosotros... Yo tenía una idea con lo de las bicicletas y todas estas rutas y cómo se iban, pero la verdad es que no tanto. Ah, entonces yo creo que sería bueno, sería interesante empezar como por clarificar conceptos. Okay. ¿A qué llamamos mapas libres? Ok, esta idea de los mapas libres va en la misma oleada de lo que hemos hablado antes de software libre. Es uno de estos hermanos, ¿verdad? Y tal vez la mejor forma de explicar lo que vendría a ser un mapa libre es compararlo con Wikipedia. En Wikipedia es un sitio web en el cual no hay ninguna restricción para agregar contenido y para editar contenido. Entonces es una página de internet en la cual absolutamente todos pueden colaborar con el conocimiento que tengan. Normalmente uno colabora con el conocimiento local que tenga, con lo cual además es bastante... O más bien, no discrimina a nadie. Si yo lo único que conozco es de mi barrio, igual lo puedo aportar y yo voy a ser el mayor experto de mi barrio y lo puedo agregar a Wikipedia. Cuando hablamos de mapas libres, estamos hablando de algo similar. Es una plataforma tecnológica donde yo puedo compartir información geoespacial o cartográfica, si se quiere ver así, donde yo puedo agregar puntos que sean de interés para mí o para mi comunidad, y donde no hay restricciones de qué se puede agregar, ni tampoco hay restricciones del uso que se le dé. Por eso es que es libre. O sea, no es que yo agrego la información y luego hay un dueño que puede ver qué hacer o no con esa información. En este caso particular es que es información geográfica, ¿verdad? No es como en Wikipedia que es texto o conocimiento, sino que aquí es puntualmente geográfico. Y funciona... En cualquier, digamos, no tiene que ser software libre, funciona en propietario, o cómo es, en una dirección particular, una URL, o... Todos los esfuerzos están centrados a partir de una página que se llama openstreetmap.org, entonces pueden entrar desde cualquier navegador, y eso es como la ventana a todos los datos que estamos agregando a este mapa libre. ¿Y la idea de un mapa libre, para qué? ¿Para qué un mapa libre? Bueno, esa es una de esas preguntas que aplica para cualquier otra de las cosas que nosotros le pongamos después la palabra libre. Hasta libertad de expresión, ¿verdad? A veces uno puede decir, bueno, ¿y para qué libertad de expresión? Y aquí, claro, qué fuerte, es que es igual de fuerte. Sí, sí, sí. Porque, perdón, entonces. Porque aquí el tema es que quien tenga los mapas y que controle la información que haya en un mapa puede tergiversar la realidad. Le voy a poner un ejemplo que sería el de toma de decisiones, que es un ejemplo muy puntual. Yo soy de Alajuela. En Alajuela hay un lugar urbano marginal que se llama Santa Rita y es conocido como el Infiernillo. Si nosotros utilizamos un mapa que no es libre, el de Google, que es el más conocido, los mapas de Google, ese asentamiento no existe, ¿verdad? ¿El de Waze aplica también? Ese es otro ejemplo, sí. En este caso, esos serían propietarios, por ejemplo. En Google, Stuanes, yo lo puedo acceder, yo lo puedo ver, pero ese asentamiento no existe. O sea, ahí no hay casas, ahí no hay aceras, ahí no hay calles. Ahí no existe gente. Claro, y si entonces un político, un tomador de decisiones, va a utilizar esa herramienta para justificar la inversión o no de obra pública social... estaríamos utilizando un mapa donde no existe un barrio, entonces no tenemos que ponerle plata. Y la gente de ese barrio ni siquiera tendría derecho a agregar su información. Entonces, en una plataforma libre, geoespacial como esta, OpenStreetMap, la gente de ese barrio podría agregar la información que sea de interés de ellos, como las calles, como las aceras que puede ser que tengan o no, como los hidrantes que puede ser que tengan o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y al ser libre, nadie le va a restringir. Entonces, si tomamos una decisión de interés público utilizando un mapa libre, si hacemos partícipe a los habitantes de esa comunidad. Si fuéramos... ¿Sí me explico? Más o menos. Sí. Yo me quería ir un poco para atrás. Ok. Utilizando una herramienta que es tan sensible a lo que voy a decir como lo que quiero decir. Pero tanto la historia como la geografía han sido herramientas de poder, ¿no? Es decir, uno cuenta la historia según quién ganó, uno define el mapa y uno ve el mapa y en el mapa Estados Unidos es enorme porque entonces lo agarraron desde un ángulo donde Estados Unidos es más grande y... Es decir, hay toda una construcción de la realidad o de eso que creemos que es realidad a partir de cómo nos van definiendo esos valores. En este caso, geográficamente, sí, te desaparecen esos barrios, asumís que no existen, no podés acceder ciertas veces a información de ciertos lugares porque políticamente no son relevantes o porque a quienes están construyendo estos mapas no les parecen relevantes. ¿Hasta dónde ustedes sienten esa función de activismo social al momento de construir alternativas a estos mapas? Eso es súper interesante porque al ser un proyecto comunitario no hay como una única verdad que la impone una mega empresa o una fuerza súper grande, sino que son un montón de contribuciones muy pequeñas de muchos lugares distintos que van construyendo el mapa. Entonces el mapa empezó hace 10 años y no tenía nada, obviamente. En este momento tiene 3 millones de usuarios, un montón de gente que contribuye. Y como dijo Jaime, es como Wikipedia. Entonces cualquiera lo puede cambiar, no importa la cantidad de dinero que tenga, no importa absolutamente nada. Uno nada más tiene que conocer el área que lo rodea y con eso va a mejorar un poquito el mapa. Y mejorando un poquito el mapa, tenemos un mapa muy, muy bueno. De verdad, es de los mapas más completos que existen. Y al ser libre, permite que se le den un montón de otros usos, lo que se nos ocurra. Usos desde hacer enrutamiento para llegar de un lugar a otro, digamos, es algo muy común, pero algo muy muy interesante es respuesta ante crisis. Cuando hay una inundación y todas las poblaciones quedan sin acceso, entonces necesitamos mapas para saber cuál es el lugar más alto cercano a donde hay suficientes recursos para ayudarlos. Entonces estamos haciendo mapas nosotros mismos, que nos ayudan a nosotros mismos en todo lo que tenemos que hacer durante el día. Usamos mapas para casi todo. Estaba pensando, alguna vez me pregunté quién metía la información en Google Maps, por ejemplo, o en Waze, porque ciertamente algunas cosas no aparecen y otras sí. Le dieron calero a Nicaragua. Google Maps, ¿qué es eso? Es decir, ¿quién hace bueno, eso? Bueno, han hecho otras barbaridades también, pero eso es una barbaridad local. Sí. Bueno, eso es parte del tema que queremos tocar, de mapas que no nos rastrean. ¿Por qué esto? Porque estas mega empresas que hacen mapas, Google o Waze, lo que están haciendo en realidad es robándole los datos a todos sus usuarios. Es eso que ya es como trillado de decir, si el servicio es gratis es porque lo están vendiendo a usted. Porque no es gratis. Sí, entonces cada vez que tenemos un teléfono con Android y lo tenemos conectado a una red celular, una red Wi-Fi o una red GPS, le estamos dando datos a Google que hace que puedan mejorar sus mapas. Cuando estamos usando Waze y Waze ve la velocidad a la que vamos, le estamos regalando nuestros datos a Waze para que luego pueda vendérnoslo de vuelta a través de convenios con empresas o con gobiernos para saber qué tanto tiempo voy a llegar de un lugar a otro. Entonces, hay distintas formas. Ellos tienen un montón de dinero, entonces contratan gente, compran algunos mapas ya hechos, pero también se están robando los datos de la mayoría de los usuarios que tienen. Y es algo que estábamos hablando el domingo, que es el sábado, que es aún peor. Hay un montón de gente que aún así les da datos, digamos, cuando uno está en un bar y hace un check-in en el bar. Eso es regalarle los datos a estas megacorporaciones que luego privatizan los datos, no nos dejan hacer lo que queramos con estos mapas, cuando en realidad son nuestros, y no puede ser, no puede ser más nuestro el asunto. O sea, es mi barrio, es a donde estoy, es el bar al que voy siempre, es más mío que de estas corporaciones. Me hace gracia porque yo tengo una amiga con la que a veces camino. Bueno, ahora con la rodilla no. a veces me da por caminar por el barrio y teníamos este cuento. Esto es muy anecdótico, no deberías contarse, pero bueno. Nos habíamos inventado la asociación Conozca Su Ciudad, que éramos ella y yo, básicamente, porque caminábamos por todas las calles del barrio, siempre nos metíamos por la callecilla que menos conocíamos y molestábamos y decíamos, apunta, apunta, ahí hay una costurera, apunta, ahí vende, ahí arreglan zapatos. Como si fuéramos a hacer de veras un mapa, como para que la gente conociera su ciudad. Me quedé pensando ahora que estaba oyendo esto. Que por cierto, quería deletrear la página, porque uh-huh. No todo el mundo necesariamente la entendió. Se llama Open Street Map, y eso es Open de abierto, que es O-P-E-N, Street de calle, que es S-T-R-E-E-T, y Map de mapa, M-A-P, entonces otra vez todo, O-P-E-N-S-T-R-E-E-T, M-A-P, .org. Y ahí es donde ustedes pueden encontrar el mapa del que estamos hablando, que tiene ya 3 millones de usuarios y que todo el mundo está pues colaborando para hacer más clara la geografía en la que vivimos. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿hay como aplicación al celular? Como que uno vaya caminando y vaya diciendo, ay, mira aquí, punto. Como porque, por ejemplo, mi amiga y yo podríamos deberlas ir mapeando si fuera más tan simple, que no sé si es así de simple. Sí, hay aplicaciones, y claro, como es una plataforma libre y abierta desde el punto de vista tecnológico, las herramientas tecnológicas que están utilizando, entonces hay muchas herramientas, no es solamente una. Según el tipo de cuestión que ustedes vayan a hacer, entonces sí podrían buscar una determinada que les ayude, pero creo que podría ser relevante de repente hablarles de Mapillary, que esta se deletrea, es Mapillary, con doble L. ¿Cómo decir Mapilla? Mapillary. Mapilla. P-I. Y después le agregamos qué. Mapilla. R-I. R-I. R-I latina o Y. Y, sí. Mapillary. Sí. Que es una plataforma súper interesante. Yo creo que Leo nos podría hablar más de esta herramienta. Que de hecho Leo es embajador de Mapillary. Qué honor. En toda Centroamérica puede ser, yo creo. No, hay en varios países. Que eso solo significa que tomo muchas fotos. Mapillary es una idea muy interesante porque hacer mapas no es algo sencillo. O sea, es sencillo para estos que les dije que se roban los datos y uno no se da cuenta que uno está haciendo mapas. Pero cuando uno quiere hacer el trabajo voluntario explicándole a la gente, esto es el mapa, agregue un punto y todo eso, se vuelve medio complicado. Entonces, con Mapillary lo que usted hace es tomar fotos del lugar. Y las fotos se georreferencian y usted solo instala la aplicación en su teléfono y las empieza a subir al mapa. Entonces tiene varios usos interesantes. El primero, como muy obvio, es que se vuelve un tour virtual de lo que lo rodea y viene siendo similar a Google Street View, solo que Google Street View lo hace con un equipo súper caro, lo hace en ciudades muy importantes, en New York, en Barcelona, San Francisco, sí. En a la abuela nunca van a llegar, obvio. Y bueno, tal vez eventualmente llegarán a San José, pero al Infiernillo no van a llegar. Y no van a llegar a las partes más interesantes de Costa Rica, que son los parques nacionales o incluso los parques de la ciudad, distintas cosas de la realidad. O sea, solo se van a enfocar como en lo más interesante, en lo que les genere dinero inmediatamente. Con esto, como es colaborativo y distribuido y un poco caótico, en realidad es un collage de la ciudad, lo que a la gente le interesa. Entonces uno entra a esa página, mapillary.com, y ve puntitos verdes donde hay cada foto. Y usted le da clic a la foto, al puntito verde, y va a ver la foto, y va a ver la ruta que la gente tomó y otras fotos similares. Entonces es como ver la ciudad desde el punto de vista de quienes la utilizan y quienes la quieren porque están poniéndola en el mapa el propio. Y una pregunta práctica, es decir, si, porque mi teléfono, si uno no tiene internet eternamente en el teléfono, ¿la tenés que subir justo en el lugar o después las vas ubicando? No, de hecho, los datos celulares son muy malos para subir cosas y uno con Mapillary llega a tener 1,000 fotos de un camino de una hora. Entonces, lo que hace es esperar a que uno esté en una red de suficiente velocidad y ahí lo sube todo. Lo que hacemos nosotros generalmente es tomar fotos y lo dejamos en la noche que haga toda la sincronización. Lo hace solo tocar un botón y decir, suba las fotos. Ay, conozca su país primero, qué bonito. De hecho, en esa misma línea, a manera de ejemplos, parte de las cosas que se han hecho en la comunidad de maperos de Costa Rica es mapeos de parques nacionales. Entonces, pueden revisar, por ejemplo, en esta página de Mapillary, el trabajo que se hizo en el volcán Poás, y hay unas fotos espectaculares, y ya están algunos senderos, los caminos de cómo llegar al cráter, todo eso está georreferenciado y con fotos. Esa misma información después la agregamos al mapa como datos en el mapa, por ejemplo, de que ahí hay una callecita, de que aquí hay un baño, a partir de las fotos que tomamos. Y eso se va a seguir haciendo, hemos estado haciendo uno al mes. ¿Hay una comunidad de maperos? Sí, hay una comunidad de maperos, es la comunidad casi siempre de los que están ahí involucrados con lo de software libre. Hay alguna gente que está particularmente interesado en lo que es el tema de información geoespacial. ¡Qué chido! ¿Hay maperas? Hay maperas. Hay maperos y maperas y hay maperas. Sí, hay una participación interesante de mujeres en la comunidad de OpenStreetMap a nivel mundial y latinoamericano. Ese es como un tema que se trabaja. Y es un tema que está presente en varias discusiones. Ahí lo tenía apuntado como para hablarlo después, pero ya que estamos, hay algo que, por ejemplo, para ver esta diversidad y esta perspectiva de la gente que trabaja con mapas libres, cuando uno agrega información en los mapas, normalmente uno le pone etiquetas a la información. ¿Sí? Es como agarrarlo así y marcarlo, ¿qué es? ¿Verdad? Y esas etiquetas tienen que tener alguna palabra, digamos, que sea conocida por todos, una palabrita, y luego un valor, que es el que se le asignaría a esa palabra. Por ejemplo, cuando uno pone una cámara de seguridad, que en un banco hay una cámara de seguridad, y uno quiere agregar al mapa que esa cámara de seguridad existe, uno puede utilizar la etiqueta man-made, en inglés, o sea, hecho por un hombre. Y luego el valor, cámara de seguridad, ¿sí? Una de las discusiones que se ha tenido dentro de la comunidad es si en vez de utilizar la etiqueta man-made, hecho por hombre, debería utilizarse human-made, hecho por humano. Por un tema... Tiene sentido, ¿verdad? Claro, pero la discusión es estrictamente por un tema de no discriminación de género, ¿verdad? Y eso es muy interesante. O sea, como comunidad, la de OpenStreetMap... tiene ese saborcito, como esa perspectiva clara. Claro, el tema igual se discute y hay gente a favor y hay en contra, pero hay otro lugar donde ni siquiera se discute, ¿verdad? Yo estaba pensando todavía en el cuento que había sacado antes, porque me acordaba que había algo así, pero no sé si era así, nada más para aclarar, porque sería un ejercicio práctico. Aquí el compañero Jaime también es parte de los que organizan los viajes en cleta alrededor de la Alajuela, todavía. ¿Ya no? No, si ocupamos un poco más de seguridad. Si hay alguien que nos pueda apoyar con seguridad para que las cleteadas sigan funcionando, genial. Ok, sí, bueno, porque además es todo un tema ahora. Tener razón, que sí. Hecha que además salió el tema. Pero bueno, cuando lo hacían o cuando se sentían más seguros para hacerlo, parte del proceso era ir haciendo mapas, ¿no? Bueno, eso en algún momento estuvimos intentando salir. Bueno, yo salía por la mañana en bicicleta y claro, con Mapillary. También gracias a la gente de Mapillary que nos regaló vía Leo unos montajes, que es el aparatito para poner el teléfono en la bicicleta, así como lo ponen en los carros. Ajá. Entonces claro, uno va en la bicicleta por el centro de la Alajuela y va mapeando. Hacíamos eso en algún momento con Leo. Sí, él me había dicho de que hiciéramos un recorrido de esa forma para mapear, pero nunca lo hicimos. Lo que sí hicimos fue ir a caminar

Sembrando. Regresamos a su programa Sembrando. Estamos con Jaime Gutiérrez Alfaro y con Leo Arias hablando sobre mapas libres. Por ejemplo, Instagram utiliza Google Maps. No sabemos. No sé yo. Es que yo he visto que a veces cuando yo he posteado alguna cosa en Instagram con dirección, bueno, no me aparecen. Primero que todo, no me aparecen algunas cosas. Propones y además. Y bueno, yo igual siempre tengo apagado el tema de ubicación. Ah, bueno, por ejemplo, Uber. Porque yo, debo confesarlo, uso Uber de vez en cuando. Ese mapa siempre es, les pide factura cada vez que se monta. Me llega el correo. Ah, bueno. Usa Waze. Instagram no sé qué usa, sé que Uber usa Waze. Foursquare es muy popular. Ese usa OpenStreetMap en algunos lados. Okay. El hecho de que sean libres no impide que la gente pueda hacer uso comercial de ellos, lo que es muy interesante también, porque hay un montón de usos sobre los mapas, sobre los datos que damos, pero estos tienden a ser un poco más justos, un poco más, es como un tipo de competencia distinto, que al final siempre se devuelve a esto que les mencioné. El centro es openstreetmap.org, entonces todos los usos que le damos al final se van a mejorar un poco el mapa, aunque estos sean para generar dinero a través del mapa. Okay. Hablando de transporte, Jaime, vos tenías algunos datos por ahí. Sí, en esto del transporte público podemos ver algunos usos interesantes y también como algunas motivaciones de por qué contribuir con mapas libres. Aquí hay, o sea, en países como Costa Rica y en prácticamente todo Latinoamérica tenemos muchos problemas para movernos por el transporte público porque los horarios son caóticos. Aunque algunos son un poquito más normalitos, como los del tren o lo que puede ser un metro, para los países que lo tienen, siempre hay algún grado de incertidumbre. Ese es un problema complicado. Y igual nosotros, con las herramientas que podemos utilizar en OpenStreetMap, podemos hacer el mapeo de las rutas, por ejemplo. Eso lo tenemos bastante bien hecho para el caso de los trenes y algunas rutas de bus. Ahí es una cuestión que cada quien tiene que ir haciendo, ¿verdad? Agregar su ruta al bus, bien hechita. Y luego, otra cuestión que estamos haciendo es ver cómo generamos información de los horarios, ¿verdad? Ese es un trabajo que también hay que hacer colaborativamente. Este tema de la información de las rutas y de las paradas es un buen caso y es bien interesante. Aquí en Costa Rica el servicio de tren, bueno, lo brinda el Incofer, y el Incofer mañana dice el tren va a parar aquí y mañana nos vamos a dar cuenta qué pasa. Esa velocidad que tiene el Incofer para tomar esas decisiones no es igual a la velocidad que puede tener, por ejemplo, Google para actualizar las estaciones del tren. Porque, otra vez, no les interesa. Somos cuatro gatos. En términos Google, de los negocios que ellos manejan, esas megacorporaciones, no somos de interés. Hacer esa actualización en un sistema para que ya aparezca en el mapa la paradita del bus, por ejemplo, de Pedregal, que es un caso que como les decía antes, el del Infiernillo, que también revisé. Si yo reviso la estación del tren de Pedregal, al menos hace semana y media, no estaba en el mapa de Google. Pero en los mapas de OpenStreetMap sí la tenemos. Por eso es que cuando Leo decía que estos mapas en muchos casos son muchos mejores que los mapas propietarios, es porque los dueños de los mapas somos nosotros y nosotros podemos actualizarlos a la velocidad que nosotros queramos. Con esa información tan actualizada nosotros podemos generar mejores aplicaciones para transporte público que lo que podría hacer, por ejemplo, Google. Si el Incofer viene y actualiza ya no una parada sino un horario, lo mismo va a pasar con Google. No se va a dar cuenta hasta que le dé la gana de darse cuenta. Y es una empresa, y como toda empresa busca algún lucro, ¿verdad? Si no le genera mayor lucro actualizarle los horarios a 200,000 usuarios, porque en Nueva York tiene 20 millones de usuarios y ahí sí es mejor tenerlos actualizados, pues sí, es cuestión de sentido común, empresarial, pero sentido común. Nosotros ocupamos herramientas adaptadas a nuestras necesidades y ahí de nuevo los mapas libres y los datos que podamos generar libres, que podamos compartir, van a ser súper valiosos. Entonces, digamos, yo me meto a OpenStreetMap y yo vivo en Heredia y quiero buscar una costurera en Heredia. ¿Para esas cosas sirve también? O esa es la función que la voy a empezar a dar yo. Ir a marcar dónde queda el zapatero y la costurera. Sí, sí sirve. El mapa este en el sitio web tiene una función de búsqueda. Hay como que ajustarlo a nuestra realidad. Entonces, no sé, es muy enfocado al inglés. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar en traducir un montón de cosas porque todas las etiquetas se ponen en inglés, pero uno las puede traducir. Entonces, no sé, habría que probar. Lo bueno es que si no le sale ninguna costurera, inmediatamente podemos mejorarlo para que la próxima vez que lo busque le salga una costurera. Bueno, pero es que ese es el éxito. Además, se nos había olvidado hablar de eso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es el tema? Es que usted tiene mucho no venir, Jaime. Cuando hablamos de software libre, hablamos de esa posibilidad real de apropiarnos de un material. Entonces, claro, es decir, si fuera marca Google y la etiqueta está ahí, desalado. Si esa es la etiqueta y mientras no tenemos derecho a meternos en cómo se construye eso, ni cómo se puede variar eso. Ahora, cuando hablamos de software libre, sí está esa posibilidad de proponer ir transformando las cosas a algo más cercano a lo que necesitamos. Claro, y bueno, como Jaime mencionó, esta discusión de human made y man made, nosotros dimos nuestra opinión y nos pusimos de acuerdo con género neutral y tratar de no sesgar el mapa y tratar de mejorarlo. Y solo con eso ya estamos afectando lo que va a ser el mapa en el futuro. O sea, no hicimos nada técnico, no hicimos nada súper complicado, nada más dimos nuestra opinión de lo que queremos que sea el mapa. Y como el mapa es de todos, esa opinión fue escuchada. Al final, bueno, tiene que haber una votación o una decisión y va a haber gente que tenga que hacer los cambios técnicos o no. La discusión está, pero lo importante es que participamos y que al final pudimos hacer un impacto directo en el mapa e inmediato. Y vamos a abrir líneas en este momento por si alguien quiere opinar al respecto. Estamos hablando sobre mapas libres 905-808-1000. Pero aquí, bueno, sí, Jaime. No, que sobre esto mismo que decía Joaquín de la sastrería y complementando lo que decía Leo, ese trabajo es súper importante, llegar a un consenso de cuál es el término más generalizado con el que nos sintamos cómodos para representar ese oficio y ese lugar, digamos. La casita donde está el SAS, la persona que arregla ropa, bien, sí. O si más bien deberíamos llamarle sastre, o cuál sería el término, ¿verdad? Que es parte de algún modo de tiene otra función social también. Sí. Tenemos una llamada, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están todos ahí? ¿Cómo le va, Martín? Bien. Oiga, Jaime. Hola, buenas. ¿Qué, le habían echado agua caliente ahí o qué? No, él no vino, no es culpa nuestra. Ya. Sí. Ve, tengo una idea, un clavo, no sé. Y con ese sistema que le saca uno la fotito a una casa y entonces con GPS se ubica sola, ¿verdad? Sí. Entonces puedo empezar por aquí a sacarle fotos a todas las chozas para ir, ¿cómo se llama?, reseñando a los neoliberales. Sí, sí. Para hacer un mapa político. Eso. Del distrito. Otra pregunta, si yo le saco una foto a Trump allá, ¿ustedes creen que ese hueputa aparezca en este planeta? Buenas noches. ¿Qué tan factible es hacer usos políticos o partidarios de este tipo de aplicaciones? Al final, bueno, el mapa en sí es neutral, digamos. No creo que va a ser difícil convencer a toda la comunidad de que eso es relevante para ponerlo en el mapa. Pero sobre el mapa se pueden hacer un montón de capas de lo que uno quiera, de verdad. Nada más uno tiene que conocer un poco las herramientas y luego hace absolutamente lo que quiera. Hay un montón de usos. Hay, no sé, creo que hay usos más interesantes para el mapa como respuesta a problemas humanitarios, pero lo que sea pueden hacerlo. Es que se me ocurrió con la idea que don Martín, por ejemplo, si uno quisiera escrachar la casa de un agresor, puede identificarla, o lugares que discriminan por orientación sexual, se me ocurre. No sé. Yo no. Hay una. Aquí esto me lleva a algo interesante. Esto es libre, ¿verdad? Entonces también se pueden construir encima otras cosas. Las que capas es, que estaba mencionando. Claro, usted tiene una base y encima de eso construye algo. Por ejemplo, eso es lo que hace Pokémon Go. Un jueguito. ¿Ves? Tan ellos tanto que lo que hemos criticado. Ahora vamos a terminar no en la misma. Y no modifiquen el mapa para que aparezcan bichos raros, por favor. Pero aquí el tema es que todas esas cuestiones que son como dudas, por ejemplo, lo que decía Joaquín de la costurera, o por ejemplo nosotros cuando estábamos haciendo un mapeo en Alajuela, queríamos agregar cafeterías, bares y restaurantes. Curvas peligrosas para los ciclistas. No esa todavía no la hemos hecho, pero bueno, eventualmente podría ser. Puede. A pesar de que, por ejemplo, cafeterías, bares y restaurantes es algo sencillo, nosotros tuvimos que revisar en internet para ver cómo es la forma que generalmente se mapea para poder llegar a ese consenso. Y eso se hace en un wiki, que es como un Wikipedia, nada más que aplica nada más para lo geoespacial, ¿verdad? Ese wiki está dentro de la misma página de OpenStreetMap, nada más que antes de OpenStreetMap lleva la palabra wiki.openstreetmap. Y ahí está escrito en todos los idiomas, en español, inglés, lo que sea, y ahí la gente se pone de acuerdo. Por ejemplo, ahora que estábamos aquí, mientras tanto, por ejemplo, ahí busqué la palabra sastre y hay gente en Bolivia que se lo ha planteado cómo debe estar mapeado. Entonces, si por ejemplo ya hay alguna forma de cómo debe estar mapeado, esa debería ser como la que deberíamos utilizar nosotros, excepto que no nos funcione. Y ahí capaz que podríamos buscar otros usos, por ejemplo estos, usos políticos o usos de otro tipo, para ver si hay recomendaciones o si más bien, por ejemplo, le dicen a uno, mejor no lo haga aquí y hágalo de esta forma. Por ejemplo, a veces uno necesita o uno recolecta información, pero no es conveniente agregarla al mapa porque es necesario garantizar el anonimato de las personas. Por ejemplo, cuando a veces se levanta información sobre los edificios, casas de habitación, cuánta gente vive, si tienen esto, si tienen lo otro, sí, capaz que esta información no debería estar en el mapa, pero es de interés tenerla en algún lugar que se mantenga anónimo para poderlo utilizar en caso de emergencia. Porque es de acceso público el mapa, a fin de sí, cuenta. Pero de repente no es relevante decir que ahí viven 4 personas y 2 son adultos mayores. Entonces, claro, pero si de repente sí, pero hay puede ser algo que vulnerabiliza a la población. Pero si hay un incendio, entonces sí es relevante tener ese dato. Ok, por si, sí. Claro, entonces hay veces que hay que tener algo anónimo porque sí, o al menos hay que tener la voluntad de la persona para agregarlo al mapa, pero es conveniente tener una capa encima del mapa donde uno pueda tener ese otro uso particular. Y hay cosas como, bueno, esto es tecnología y tiene que ser objetivo y no confuso, pero lo que usted mencionaba de agresores, hay ciertos mapas que mapean qué tan segura se siente la gente pasando por una acera. Entonces, al final hay como zonas de calor, zonas de peligro que significan que hay que ponerle más atención. Si es una ciudad que quiere ser segura para los ciclistas, se puede hacer una aplicación donde el ciclista dice, aquí los carros me pasan muy, muy cerca. Entonces, las autoridades pueden revisarlo y ver qué se puede hacer para hacer la ciudad más accesible a las bicicletas. En pasos en bulevares peatonales o algo así, qué zonas hacen que las personas se sientan más inseguras. Entonces, ¿cómo hacer para que esa zona sea un poco más segura? Hay más iluminación o más espacio, distintas cosas. De hecho, creo que hay, bueno, había una aplicación por ahí para temas de agresores, pero en Costa Rica creo que no está. Me parece que se aplicaba para otro país, como para... Sí, en México. Para acoso callejero, ¿cierto? En México me parece que el tema de acoso y el tema de visibilización de espacios públicos discriminatorios, no sé si esa es la palabra que debería utilizar, pero lo que hacían era en el fondo eso, o sea, utilizando Mapillary, por ejemplo, mostraban la perspectiva de la ciudad de una persona que anda en silla de ruedas. Entonces ahí sí vemos, claro, sí, de esa perspectiva. Sí, que aceras son inmanejables para una persona. Y está la foto y está georreferenciada. Entonces otra vez vamos al tema de decirle a la persona que toma decisiones de cómo invertir el dinero, vea estas aceras. Es que es distinto que agarre eso, que me haga otro súper lindo, que le haga lo que sea y que solamente lo maneja una mega empresa. El tema es cómo convencer a alguien que está en un puesto de toma de decisión para que le interese o para que se base en esas informaciones. Bueno, pero en el tanto hay evidencia física, es decir, si le presentas una presentación, le presentas un PowerPoint donde ves para que las sea fotos, libre. Exacto. En el caso de Costa bueno, Rica es que no sé si en la municipalidad abrir otra cosa que no sea un PowerPoint, no, así no, que está, vamos a tener. Estaba molestando. Yo sé y te estoy contestando. En el caso de Costa Rica es muy interesante porque en realidad no hay alternativa, no hay Google Street View, pero en Mapillary tenemos millones de fotos en este momento, solo unos 10 o 15 colaboradores, tenemos casi todo el centro de San José, de Heredia, de Alajuela, mapeado en este tour virtual. Entonces, las autoridades o usan este o no usan nada. Es una decisión bastante sencilla. Digamos, sí. Si yo me voy a Guanacaste, puedo mapear y luego lo subo y todo, y contribuyo a... Sí. Igual puede irse fuera del país igual y no tener teléfono celular en ese país y mapear. Excelente. Usted toma las fotos. La georreferenciación no ocupa internet. La georreferenciación lo que ocupa es el GPS. El GPS no consume internet. Usted el teléfono puede estar en modo avión. Le enciende el GPS y funciona. Ahora, hay otras técnicas que requieren el uso del wireless y de la telefonía para mejorar la precisión. Pero si funciona bastante bien, lo podemos lograr. Las fotos quedan bien. Perfecto. Y una cosita nada más. También adelante. Estamos asumiendo, ¿verdad?, que el político va a utilizar ese mapa privativo, lo cual yo también lo pondría en duda. O sea, yo no creo que pase el mapa en papel hoy por hoy. Y... Sí, sí, buen punto. Bueno, ya. Se nos acabó el tiempo, Manrique se le fue la banda y pudimos hablar 2 minutos más. Llegamos aquí al final de esta edición del programa Sembrando. Agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizaron esta noche y esperamos que nos sigan acompañando de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias, denuncias e invitaciones a nuestra dirección de correo electrónico sembrando2008@gmail.com o a nuestra página de Facebook. Buenas noches, muchas gracias, chicos. Gracias. Buenas noches. Al luchar sin claudicar, al luchar sin claudicar, la mata de maes a los traidores. Ya sigue, sigue, sigue, no se detiene, viene, viene. El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos.